que te tires a fumar marihuana. Por eso baja, en tu es mi pana, que no hace más que fumar cana. Bubble J, Shabu One, man a soldier of love, and we about to take off. Este sol y esta flama hace que mi habitación sea una sauna. Hace que esta fauna no lleve lana, tenis, cordón, pantalón y nama. Niño, este sol, niña, y esta flama hace que a las cinco tú estés en calma. Hace que las palmas crezcan sana y que los Rude Boys vendan ganja. Porque este sol y Andalucía es mi amor, mi vida y mi alegría. A mí me gustaría vivir el resto de mis días. This sex makes you wanna get back, relax and puff marijuana. That is why I so much pep and icana. Don't nothing but smoke the ganja. S.O.S. This sol y esta flama hace que te tires a fumar marihuana. Por eso why I think tu boy es mi pana, que no hace más que fumar cana. Bubble J, yo no sé tú. Vuelo en esta orilla con el cielo más azul. Y el Dirty Blues, yo no sé tú. Me quedo en esta zona, fluyo en esta latitud. La pasión y la actitud, don't know about you. Es el son caliente que hace que esté cool. Estamos feeling good, tira pan su wu-wu. Chilling, tranqui, suave, smooth. Chamin, chamin, chamin, chamin. Chamin, chamin, chamin, chamin. Ok. Chamin, chamin, chamin, chamin. Chamin, chamin, chamin, chamin. Okay. Chamin, chamin, chamin, chamin. Chamin, chamin, chamin, chamin. Okay. Chamin, chamin, chamin, chamin. Chamin, chamin, chamin, chamin. Okay. This sex makes you wanna get back, relax and pop marijuana. That is why I so much pep on the corner. Do nothing but smoke the ganja. S.O.S. Pues así empieza el Blast Party. No, no te he puesto el último, mamón. Ahí estaba Jujo, Sabuón, Hot Sun, guapísimo. Bueno, y ahora, claro, ahora quiero dedicar estos saluditos a todos mis colaboradores, a todos mis amigos, los que han colaborado en este programa. A ver, Canio DJ, Rory, Galur, Paco, Everly, Marian, Akelo, Raquel, Cat DJ, Sofía, Demi, Jordan, Jairo, Rachel, Inma, Moy, Andrea, Paula, Francis Barber, de Miraflores, Miguel Onlonlon también. Así que todos ellos saluditos y ahora seguimos con más cositas. ¡Tenemos una petición! Buenas noches a todos, soy Rory Gallur. Mi petición más que dedicatoria es una canción de KCO con SFDK que se llama Ringy Dingy. Espero que la disfrutéis aquí en este pedazo de programa de Black Party y también invitaros a que a partir del 9 de enero, todos los miércoles a las 9 de la noche, escuchéis mi programa Salseando, que es Gerundio, aquí en Onda Terral. ¡Chao! Fiquelo del bueno, compi. Hay quien me ha dicho un capricho austero, que pa' atacar el bicho me enchufe puchero, mucha trinidad pa'l santero, os cabe en medio los chichos, debe de ser ligero. Salgo tarde de la ducha y aligero, el Ibarra en el estudio en plena zona cero, lleno de barro suena rabalero, de donde vengo y lo que narro suena guarro, pero yo no barro pelos. Yo no barro, yo narro, mi rollo brillo, chico con estilo sencillo, pilla, traigo lo mejor de Sevilla, todo lo que hago es por un beso de Alilla, o si yo, tigre y cojo el micro cual martillo, golpeo, escupo, escupo, de luto, vestimos muchas viudas. Yo te ejecuto por ser un puto Judas, dudas, disipo con Satu, ahora tú tienes un marrón.

prisoners. You're coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you. The spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Listen up, this is a whistle, this is the plot. Listen up, you pistols for God, Slizzle does not give a fuck. Till the moon comes up, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Till the roof comes up, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, 'cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when you run is over, just admit when it's in its end. 'Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half your people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got. Press wet dream like Bob and your Whitney. Nay, kick me. Till the room comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone collapse. Till the room comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone collapse. Soon as the verse starts, I eat it at MC's heart. What is he thinking? I'm not the go against me smart. And it's absurd how people hang on every word. I probably never get the props I feel I ever deserve. But I'll never be served, my spot is forever reserved. If I ever leave Earth, that would be the death of me first. 'Cause in my heart of hearts, I know nothing could ever be worse. That's why I'm clever when I put together every verse. My thoughts are sporadic, I act like I'm an addict. I rap like I'm addicted to smack like I'm Kim Mathers. But I don't wanna go forth and back. Till my bone collapse, till the roof comes off, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high, I'ma rip this shit till my bone collapse. Semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Que nada, seguimos en este 28 de diciembre aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Que ya mismo se acaba el año, hay que empezar el 2024 con buen pie, con buena música. Y qué mejor que escuchar el Black Party, ¿eh? Un poquito de rap en la vida. Y bueno, hemos escuchado a T-Life Collapse, guapísimo Eminem con Nate Dogg. Nate Dogg, que está en el libro Guinness de los récords con más de 300 colaboraciones, le dice Mr. Estribillo. El tío se lo curraba bien, bien. Que en paz descanse. Y ahora seguimos con más cositas. Tenemos una petición. Sí, que quiero que me ponga la canción de Biggie Biggie, Can You See? Y se la quiero dedicar al primo Enrique. Come on. Sicker than your average, pop a twist, cabbage off instinct. Niggas don't

t-shirt on. I can see you with nothing on. Feeling on me before you bring that on. Bring that on. You know what I mean. Girl, I'm a freaky, shouldn't say those things. I'm trying to get inside of your brain and see if you can work me the way you say. It's okay, it's alright. I got something that you don't like. Is it the truth or are you talking trash? The game MVP like Steve Nash. Miss you, it's girl. Whatever you are. Guapísimo este Promise You Girl de Nelly Furtado, la portuguesa canadiense que colabora Timbaland, un grande del rap. ¿Os acordáis de Timbaland Magoo? No, pues ahí está. También ha producido cositas de Aaliyah, que en paz descanse también. Un buen productor este Timbaland. Muy guapo, Promise You Girl, Nelly Furtado y Timbaland. Y bueno, ya para despedirnos de... Nos despedimos, valga la redundancia, con un brochazo de oro. Que no lo voy a presentar yo, lo va a presentar la que viene a continuación. Y como siempre digo, besito para ellas, abrazo para ellos, que tengáis una gran entrada de año, pasároslo bien, si bebéis no conduzca, como diría en su época Steve Wonder en el anuncio, si bebes no conduzcas. Y como digo... Que tengáis una gran entrada de año. Besitos para ella, abrazo para ello, como digo. Y nos vemos ya el próximo jueves. Y con este temazo me he hecho un pelotazo. Hasta el jueves que viene. Feliz 2024. Y os dejo con este pedazo de tema. Tenemos una petición. Buenas tardes, soy Sofía, tu compi de Onda Terral. Me gustaría escuchar para tu programa de fin de año la canción de Pino Danjo. ¡Qué idea! Un besito a todos los oyentes y feliz año nuevo. Esto sí que es un temazo. ¡Qué lo del bueno, compi! In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei in un galasal, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Che